Dios cósmico. Yo soy un río de los viejos poetas y adoro la poesía, la rima y letra. Todo el rocío, luna, diamante, gota de plata sumergida, agregando la rosa. Mas sin embargo, dicen yo a cada paso, su llueve siempre si es que le pasa algo. Van por las calles solos o con su amada, no pasan pescadores, no pasa nada. Ni van libreros, ni caen del andamio, no pasan albañiles, nadie más sufre amando. Solo al poeta él le pasa, todos sufren él y su amada, nadie más vive él solo. Nadie llora de odio, furia o hambre, a nadie en su poesía lo echan a la calle. Con sillas, camas ni de la factoría, tampoco pasa nada, nada en su vida. Más en sombrillas, locomotoras, armas, no hay una huelga, ni apuntan ni disparan. Contra del pueblo, es decir, la poesía y el poeta enamorado, solo sufría. Sus sentimientos son marinos, son barcos, ama puertos remotos, otros océanos que no conoce, junto a la misma vida. Él pasa sin saberla, no conoce vivirla. Sube y baja sin caminar en tierra, se siente profundísimo, tenebroso el poeta. Él es tan grande que no cabe en sí mismo, se enreda, desenreda, se declara maldito. Entre tinieblas piensa que es diferente a todo el mundo que le sobra de frente. Todos los días come pan el maestro, pero no ha visto nunca la cara del panadero. Se hace lo oscuro, se tuerce, retuerce, se halla interesante. Un sol naciente, por la palabra yo no soy superior a mi hermano el poeta, pero sonrío y soy. Y existo porque camino por las calles y aquí la vida corre como los ríos y el aire. Que no hay tinieblas, no hay sombras misteriosas, todo el mundo me habla, me quiere decir cosas. De su miseria y de sus alegrías, todos pasan y todos me hablan de su familia. Y cuentan cosas como cortan madera, suben hilos eléctricos como tiran la brea. Perforan tierra y bajan al infierno, extraen minerales con sus lanzas de hierro. Trepan la luna, llevan cartas que amo, tras cada puerta hay alguien siempre que toco y paso. Piden que cante y yo no tengo tiempo, debo volver a casa a pensar el mundo entero. Quiero que vivan en mi vida y mi canto, yo no tengo importancia, no es para tanto. También me canso y miro a las estrellas tendido sobre el pasto con mi amor o sin ella. Y me levanto y la calle ha despertado y van los pescadores y mineros al trabajo. Todo vive, todos apresurados. Yo voy corriendo sin perderles el paso. Y veo y oigo y canto y las estrellas están lejanas y mis pies en la tierra. Dale a mi vida el resto de la vida, todo el dolor del mundo, esperanza, alegría. Debo contar las luchas de cada día porque ellas son mi canto, dáselas a mi vida. Mi canto las une en el mismo horizonte, el del hombre invisible que canta cada uno. Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente.